aclarar y dejarlo bien expresado en esto. Yo con el señor intendente he trabajado perfectamente, nunca jamás he tenido, al contrario, siempre el intendente me dio el apoyo. Yo no es esto que no se tome, que es contra el intendente, porque no es así. Esto que se entienda, por favor. Esto es una situación propia, personal, que yo entendí que si no se tomaba esta acción, yo tenía que renunciar. Hoy el señor intendente me dice que me equivoqué en interpretar de que yo estaba afuera, así que bueno, me ratifica que estoy en el mismo cargo, y que bueno, hemos aclarado la situación, así que mañana vuelvo a tomar nuevamente mis funciones como todos los días. Perfecto, bueno, nos alegramos que sigas desarrollando tu tarea, que es una tarea que es muy importante, no solamente la de ir revisando, sino, como vos decías recién, llevarle la comida a las personas que están en cuarentena, hacer los listados, también el entregar el parte diario, el hacer el video el viernes, y todo, como lo decimos, es una forma voluntaria de tengo llevar... Tengo un equipo importante de apoyo que trabajamos coordinadamente. Pero quiero destacarlo, ¿eh? Porque si ustedes se acercan al COE de la Municipalidad de Sardino, el grupo humano para atender, para poder resolver, para poder acompañar, es extraordinario. Entonces, eso lo quiero también destacar.